En este momento estamos recibiendo otra llamada telefónica aquí en cabina. Vamos a ver de quién se trata. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Concepción Martínez Remigio. Señor Concepción, ¿en qué le podemos ayudar? Mire, yo he estado escuchando su programa y ahorita tengo un problema con Banco Azteca. A ver. Tiene como 2 años que me pidió un préstamo en efectivo y ahorita el problema está en que una licenciada viene en son de que se le liquide totalmente la cuenta. He tratado de negociar la deuda con ellos en pagos que sean de facilidad para hacerlos. Ajá. Entonces ella, la deuda que yo más o menos recuerdo que les pedí fueron de 9,000 pesos. Después se hicieron 20 y tantos y ahorita ya se hicieron 50 y tantos. Ah, caray, pues ¿cuánto tiempo lleva sin pagar, señor Concepción? Pues supuestamente ya en mi cuenta más o menos como 1 año y medio. Entonces yo lo que trataba yo era de darles un poco de dinero y no me lo quisieron aceptar. Ajá, claro. Entonces es la deuda completo. Entonces por ese lado yo también me retracté para digo, bueno, si no quieren aceptar poquito, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer? Claro. Pero ahorita ya los problemas ya son más fuertes porque ahorita ya acudieron al aval y el aval ya bien preocupada, ya fue citada a la presidencia de aquí del municipio de Zaragoza. Uh-huh. Y ahorita de hecho el lunes, quedaron que el lunes a las 11 tenemos que estar ahí en la presidencia para llegar a un acuerdo con la licenciada y ya tengo que llevar el dinero. Okay, bueno, no, este tipo de citatorios son de carácter conciliatorio. Todavía no existe un proceso judicial como tal. Nada más es para que las partes lleguen a un acuerdo, no están obligadas, traten de llegar a un acuerdo ante la autoridad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que exista alguna demanda todavía. Usted no está obligado a llevar el dinero, vaya. En relación al aval, tengo una duda. ¿Este aval firmó por este préstamo en particular? Mire, ese aval tiene como más o menos como unos 5 o 6 años que me había hecho el favor de prestarme su firma y terminé de pagar ese deudo que tenía yo. Ah, perfecto. Entonces ya. Muy bien, entonces él no está obligado a pagar esa deuda. Tenemos que entender que la figura del aval se obliga únicamente a pagar por la deuda que está firmando, ¿sí? El aval dijo, bueno, yo voy a apoyar al señor Concepción con mi firma por la cantidad de aquella cantidad que le prestaron hace 5 años. Si Banco Azteca después decidió seguir dándole créditos a usted, eso ya es problema de Banco Azteca y de usted. Ya el aval no tiene nada que ver. El aval ya quedó cubierta su obligación cuando usted liquidó aquella deuda. Nada más que sí, los cobradores de Banco Azteca, lo decíamos hace un rato, son muy mentirosos. Es la realidad, ¿no? La inmensa mayoría de estos cobradores son muy mentirosos y buscan tratar de presionar a los deudores mediante estas estrategias, ¿no? Pero hay que dejar algo bien claro y sería muy bueno que hablara usted con su aval, o bueno, con el que fue su aval. Él ya no tiene obligación sobre las deudas actuales que usted contrajo con el banco, ¿ok? Sí, él debería haber tenido que firmar nuevamente sobre esas cuentas. Yo supongo que no fue así. Únicamente firmó por aquella vez, ¿no? Sí, en aquella vez fueron unos celulares que saqué. Perfecto. Se liquidó todo y no. Se pagaron en tiempo y forma. Bueno, entonces él ya no tiene ningún problema con esa deuda, ni con las actuales, ¿me entiende? En relación al citatorio, no están obligados a acudir, por supuesto, porque es una audiencia de carácter conciliatorio. Si desean ir, vayan. Y si no, bueno, vaya usted, el aval no tiene que ir. Y si no, pues no vaya, ¿no? Bueno, es así de sencillo. Sí, quiero liquidar esta cuenta, le digo, pero ahora sí. Ah, claro. Ahora, hay algo muy importante. Hay que ver bien cuánto es lo que debe usted, porque le están diciendo que debe 50,000 pesos, me dijo, ¿verdad? Sí. Hay que checar. ¿Ha usted solicitado su reporte de crédito especial ante Círculo de Crédito últimamente? No. No, bueno, le voy a dar una dirección electrónica. ¿Tiene dónde apuntar? Sí, dígame. Es www.círculodecrédito, todo junto, círculo de crédito. Círculo. De crédito. De crédito. .com.mx. .com. .mx. Esa es la dirección electrónica del círculo de crédito. Ajá. Círculo de crédito es una sociedad de información crediticia como el Buró de Crédito, pero ahí es donde reporta Banco Azteca los créditos de sus distintos clientes, ¿sí? Ahí va a aparecer usted, va a meter algunos datos y le van a mandar su información a su correo electrónico. Esta información es gratuita una vez al año por ley, así que no le va a costar nada. Okay. Y de esta forma vamos a saber cuánto debe usted en realidad, porque una cosa es lo que le dicen los cobradores y otra cosa es lo que en realidad le debe usted al banco, ¿no? A pesar de que ha pasado 1 año y medio sin pagar, Yo dudo mucho que de la deuda original que usted nos mencionaba se haya acumulado ya 50 mil pesos por intereses, ¿ok? Sí, sí. Entonces, ya que tenga esa información, se viene otra vez para acá para ver bien cuánto es lo que debe y en base a eso diseñar alguna estrategia para que usted pueda liquidar esa deuda, ¿ok? Me parece perfecto. Sí, no se preocupe, no va a pasar nada malo, pero sí, es muy importante que lo haga a la brevedad. El próximo lunes a las 3 de la tarde tenemos programa en vivo, ¿ok? Ok, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, estamos a sus órdenes. Hasta luego.